estás en silencio. Así en mi pensamiento perenna aquella historia de un pasado que fuera el marco del más dulce sueño, donde naciera un amor tan inmenso, el cual quedó truncado. Si mío fue el error, es justo que yo es quien debo pagarlo por no cuidar esa rosa que era lo sana y hermosa. Hoy toda se ha marchitado. Late muy fuerte mi pecho al mirarte, quedo extasiado en tu conversación. Tu caminar, ese paso ondulante, casi que me hace perder la razón. Ser el autor que plasmé en sus canciones la tristeza de no ver realizar su gran idilio, porque los errores mataron su parte sentimental. Thank you.